Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Bien, hacia adelante. Exacto. Y ahora necesito una gran sonrisa. ¿Existe un plan que lo predetermine todo? En el caso de Yana, los médicos descubrieron un grave defecto genético. Lo vi todo negro. Me pareció todo terrible. Y sentí mucha lástima por mí misma. El cerebelo de Yana se está atrofiando. Ella lo sabe desde hace 5 años. Me amigué con la idea. De acuerdo, comprendí el mensaje. Estás ahí y está bien. Ahora he vuelto a ser la jefa. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué determina la herencia que nos dejan nuestros padres, nos guste o no? La base de nuestras cualidades, pero también de enfermedades como el Alzheimer, enfermedades coronarias, cáncer. Los genetistas descubren cada vez más genes de riesgo. Sin embargo, ¿qué queremos descubrir con ello en tiempos de las modernas pruebas de ADN? Ahora podemos analizar lo que hace 5 años ni siquiera hubiésemos podido imaginar que sería posible. Y eso es genial. Por eso en estos momentos estamos descubriendo muchas cosas. Catherine descubrió un nódulo en su pecho. Después de un análisis, sabe que tiene un gen canceroso. Tenía una probabilidad estadística del 80% de contraer cáncer a lo largo de mi vida. Y al mismo tiempo habría podido estar sana, relajada, atenta, viviendo en armonía, pero la probabilidad no habría disminuido. Diagnosticar enfermedades en nuestros genes que ya se han manifestado. Eso es una cosa. Sin embargo, las pruebas genéticas modernas prometen mucho más. Predecir nuestros riesgos, incluso si aún estamos saludables. ¿Qué hay en nuestro genoma? ¿Y qué queremos saber sobre estos riesgos? ¿Quién determina cómo vivimos y cómo moriremos algún día? Las previsiones de riesgo también tienen el efecto desagradable de que siempre estaré obsesionada con algo del futuro, que puede no ocurrir nunca, y en definitiva, nadie puede predecir mi futuro. Yana vive en la isla alemana de Rügen y es una de las pocas personas cuyo destino parece estar sellado genéticamente. Esta mujer de 46 años tiene una enfermedad hereditaria que hace que su cerebelo se atrofie. Uno pierde completamente sus habilidades motoras, es decir, la posibilidad de correr, de hablar, de agarrar. Y ahora me doy la oportunidad de enfadarme, porque a veces me enfado. Esta mañana me caí, me lastimé mucho. Esto es así. Es una pena. Hola. Ven, dame un abrazo. Rompí mis lentes. Después de caerse, es obligada a una visita a su óptica, una amiga. Quería ver si puedes arreglarlos. No. Están rotos. No puedo hacer nada. Esto ya no se puede mover hacia arriba. La enfermedad de Jana es progresiva. Su diagnóstico fue un trauma. Tenía un miedo espantoso, porque lo primero que dijeron fue: no sabemos cuán rápido será. Tendrá que usar silla de ruedas. Terminará de una forma terrible y su esperanza de vida ya no es la de una persona sana. ¿Cuánto más vivirá? ¿Cuánto tiempo más podrá moverse y hablar hasta perder todas sus habilidades motoras? Jana lleva en su genoma la base de su enfermedad. Pasó inadvertida por 40 años. Jana estudia administración de restaurantes y está perfeccionando su formación como asesora de imagen e instructora de protocolo. Su ambición es hacer todo perfecto. Su último paso en su carrera, directora de un edificio de apartamentos y todo siendo madre soltera. Trabaja hasta 60 horas por semana. Una vida vertiginosa hasta el límite de la resistencia. Los neurólogos dicen que esta enfermedad, por lo general, se manifiesta en personas mayores. Yo era demasiado joven. Pero si vives permanentemente al límite de tu condición física y mental, en algún momento te pasa factura. Jana ignoró los primeros signos de su enfermedad. Mareos, falta de concentración. Supuso que era por trabajar tanto. Entonces sucedió algo. Después de un día estresante, Jana evitó un automóvil que venía de frente y chocó contra un árbol. Jana salió prácticamente ilesa. Sin embargo, un médico descubrió síntomas extraños. Me dijo: camina en línea recta. Lo intenté, pero no lo logré. Parece sobre una pierna. Y se puso a mi lado. Ya suponía lo que sucedería. Entonces intenté pararme sobre una pierna y me caí. En aquel momento nadie sospechaba que su enfermedad estaba en su material genético. Nadie en su familia la sufría. Comienza un maratón de médico en médico. Recién una costosa prueba genética como parte de un estudio la pone sobre la pista. Tengo una mutación genética que aún ni siquiera se conoce. Mis padres tienen tanto el cromosoma enfermo como el sano. Y heredé el enfermo de ambos, tanto de mi padre como de mi madre. ¿Qué riesgos desconocidos albergamos? ¿Y cómo podemos identificarlos? Nuestro ADN consta de 3.200 millones de componentes. Una cantidad inimaginable. 3.200 millones de granos de arena llenan 20 cubos pequeños. Sin embargo, solo alrededor del 1% de ellos varía. Determina cómo nos vemos, quiénes somos y si nos vamos a enfermar. Son apenas dos puñados de arena. En este 1% se concentran los genetistas. Está distribuido y oculto en todo el genoma. Este porcentaje también contiene posibles enfermedades hereditarias. Actualmente se conocen más de 5.000 genes de riesgo. Y los genetistas siempre encuentran nuevos genes que aparecen simultáneamente con ciertas enfermedades. Definitivamente en estos momentos se pueden hacer muchos descubrimientos en la genética humana. Se debe a que las posibilidades técnicas del análisis genético molecular se han desarrollado muchísimo en los últimos años. Y ahora podemos analizar lo que hace 5 años ni siquiera hubiésemos podido imaginar que sería posible. El primer análisis genético completo hace 20 años costó miles de millones de euros. Pero los costos se reducen de año en año. Actualmente cuestan unos pocos miles de euros, y cada vez menos. Como resultado, se hacen cada vez más análisis, y cada vez se hallan más posibles mutaciones genéticas nuevas. Si encontramos algo, y luego buscamos en otras bases de datos, a otros pacientes que también tienen modificaciones en ese gen, determinamos, en el mundo hay 2 o 3 personas más que también tienen esta enfermedad. Entonces, podemos identificar este gen como causante de una enfermedad en particular. Y eso, por supuesto, es muy interesante. Cada enfermo es diferente, así como lo es cada mutación genética. Una mutación detectada no tiene que tener ninguna consecuencia, puede ser inofensiva. Recién un gran número de pacientes con las mismas mutaciones y los mismos síntomas de la enfermedad forman un patrón sospechoso. Para este propósito, ahora hay disponibles bases de datos con millones de perfiles genéticos de personas sanas y enfermas. Reunidos por universidades, institutos de genética humana y empresas privadas de todo el mundo. Para el profesor Lemke, estas bases de datos albergan verdaderos tesoros. Pertenece a una joven generación de genetistas que apuestan por los macrodatos y los usan con éxito. Recientemente, él y su equipo describieron nuevas conexiones entre 33 genes y la epilepsia. Sin embargo, ¿cuán seguros son los diagnósticos si en realidad uno está sano, como el profesor Lemke? No tengo la intención de analizar todo mi genoma, porque sé que a menudo realizamos hallazgos poco claros, que al final, en ciertas modificaciones que encontramos, no podemos decir más allá de toda duda, ¿eso es algo preocupante o no es nada? Si no tengo una pregunta específica sobre una enfermedad determinada, encontrar algo poco claro en algún gen que pudiese significar algo, quizás solo me confundiría a mí mismo. Cada ser humano posee variantes genéticas que pueden causar enfermedades. La mayoría de las personas se dan cuenta recién cuando detectan la enfermedad. Catherine tenía 35 años cuando sintió un nódulo en el pecho. El diagnóstico: cáncer de mama. Muchas veces surgía la expresión paciente de alto riesgo y decían, Dios mío, crece de forma agresiva, y en realidad estaba bastante en forma y tenía una vida saludable. No fumaba, sigo sin hacerlo. Todos estos son factores que indican que podría ser genético. Si no hubiese hecho esa prueba, es bastante probable que hubiese tenido otro tumor nuevamente, o incluso que hoy quizás no estuviese viva. Así que en los peores momentos pienso, gracias a la medicina sigo aquí. Catherine creció en Leipzig, estudió y vivió un tiempo en Inglaterra. Vivía en Berlín cuando enfermó gravemente. Se hizo la prueba genética durante la quimioterapia. Catherine es portadora del gen BRCA1, que Angelina Jolie dio a conocer. Al igual que a la actriz, a Catherine le extirparon ambos pechos, incluido el sano, para minimizar el riesgo de cáncer. Sin embargo, su mutación genética también aumenta la probabilidad de contraer cáncer de ovario. Sigo diciendo que los senos se pueden extirpar, pero si ocurre algo en el vientre, es mucho peor. El médico me dijo en algún momento, pero no puede evitarse mediante controles preventivos. Si aparece durante el examen, es que ya está ahí. Y entonces generalmente ya es demasiado tarde. Por eso muchos médicos me propusieron extirparme los ovarios, y yo pensé, no, todavía no estoy lista para eso. Sería otra parte de mí que tendría que dejar ir. Yo soy la persona que hay detrás de las estadísticas. No soy solo un número en un papel, ni una voluntaria que se examina para un estudio médico. Soy una persona con emociones, con deseos, con sueños. Catherine quiere mantener sus ovarios tanto tiempo como sea posible. Teme la cirugía y la menopausia siendo todavía joven. Las hormonas contra las molestias son tabú para las portadoras del BRCA1. Fuertes sofocos, un equilibrio hormonal completamente desbaratado. Catherine conoce los efectos de la quimioterapia. Fue un momento angustioso que compartió con su compañera de piso. Durante la quimioterapia, comer algo a la mañana era una tortura. En los peores momentos, traía una almohada. Ahora puede sonar cómico, pero comía un poco y me recostaba porque necesitaba descansar. En esta mesa agachaba la cabeza y debía recuperarme antes de poder continuar. No tenía energía, sencillamente no podía. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Se trata de mantener el equilibrio. Recientemente a Catherine le quitaron las trompas de Falopio para reducir el riesgo de cáncer de ovario. Con una historia genética nunca terminas. Siempre hay análisis o viene la próxima gran decisión. Siempre hay algo. A través del diagnóstico genético hoy podemos conocer nuestra salud más que nunca. Sin embargo, ¿qué tan confiable es esta perspectiva del propio futuro y qué consecuencias tiene para nosotros? En Emden, en el noroeste de Alemania, imparte clases la profesora Cilia Samersky. Ella ha investigado sobre este tema. El dilema en el que nos encontramos cuando nos enteramos del destino de nuestros genes. Lo que más me preocupaba es la nueva forma de las decisiones que la gente debe tomar. Pero al final no se puede tomar ninguna decisión correcta. Siempre se trata de un equilibrio entre los diferentes riesgos. En realidad es una nueva forma de juego de azar, una decisión dentro de un juego de azar. Para su estudio, La trampa de la decisión, la profesora Samersky observó consultas con genetistas. ¿Qué les genera la información a los pacientes? ¿Cuánto los abruma? Esta científica social conoce perfectamente el tema sobre el que escribe. Estudió genética humana y analizó ADN en el laboratorio. Según ella, los genes no escriben el destino. Se trata de genes de riesgo. Cuando se trata de genes de riesgo, quiere decir que cierto cambio a nivel del ADN puede desencadenar o causar algo o no. Puede provocar un cambio visible o clínico o no. E incluso puede suceder que alguien tenga una mutación severa, una mutación principal y, sin embargo, no se enferme. Solo una cantidad mínima de mutaciones provocan la enfermedad al 100%. En la mayoría de los defectos genéticos se trata de probabilidades. 20%, 60%, 80%. Incluso en gemelos idénticos con el mismo defecto genético uno puede permanecer saludable. ¿Por qué? Ese es un gran misterio para los genetistas. Según el profesor Lemke, los genes tienen un lenguaje bastante claro. Por eso no los llama genes de riesgo, sino genes de enfermedades. Para él es solo cuestión de tiempo que una persona con un defecto genético grave se enferme. Todo lo demás serían raras excepciones. Melanie acude a la consulta de genética. Ha sobrevivido a un cáncer de colon agresivo, quimioterapia, radiación, cirugía total, enterostomía. Nos ha sido derivada desde Nuremberg debido a un cáncer de colon y la sospecha de una forma de cáncer de colon hereditaria en la familia. Mi papá tiene 57 años. Y hace 10 tuvo cáncer de colon y cáncer de ganglios linfáticos. ¿Recuerda cuántos años tenía cuando apareció el cáncer colorrectal? Tendría alrededor de 50 años. Sucedió justo antes de la edad en que se hacen las pruebas de detección. El cáncer de glándula linfática lo detectó enseguida. Y el de colon salió solo cuando le dije, papá, probablemente tengas un riesgo familiar, hazte una colonoscopía. Entonces se descubrió y ya era tarde. Le sacaron algo. Y pregunté, ¿era un pólipo o un tumor? Dijo que le extirparon un tumor. Mi abuela paterna ya murió, pero fumó como una chimenea hasta el final y nunca tuvo cáncer. En cambio, su madre sí tuvo cáncer. ¿Sabe qué tipo de cáncer? Por lo que sé, fue cáncer de colon, pero no pude preguntar mucho más. Pero la línea paterna tiene bastante tendencia al cáncer. El cáncer colorrectal es uno de los tipos más comunes. En la consulta genética siempre se examina el árbol genealógico. Solo si despierta sospechas tiene sentido hacer un análisis genético. Se hace si en una familia hay varios afectados y o si los afectados son personas particularmente jóvenes. Entonces hay que plantearse si se trata solo de un cáncer normal por la edad o si puede tener una causa genética familiar. Y precisamente su situación, enferma con 35 años y con un padre que probablemente enfermó también de cáncer colorrectal alrededor de los 50 años, ya son dos casos de cáncer de colon que se presentan mucho antes de la edad promedio normal. Tengo dos hijas y por eso estoy aquí. Me gustaría saber si podrían tener una predisposición genética y a partir de cuándo tendría sentido llevarlas a hacerse estudios. Porque si ocurre como en mi caso y lo hacen recién a los 35 años, entonces ya será demasiado tarde. Por eso quiero saber cuándo tendría sentido. A los 15, 20, 25 años. Solo quiero minimizar este riesgo para mi familia. Si encontramos la predisposición genética en su prueba genética, es muy probable que la haya heredado de su padre. Y como ya hemos dicho, entonces puede habérsela transmitido a cada una de sus hijas con un 50% de probabilidades. Eventualmente ambas podrían haberla heredado o ninguna de las dos. O una la tiene y la otra no. Cierre el puño, por favor. Melanie ha firmado un consentimiento escrito del análisis, como lo establece la ley de diagnóstico genético. Sus hijas pueden hacerse la prueba a partir de los 18 años, porque el cáncer de colon hereditario aparece recién en adultos. Solo se puede hacer pruebas genéticas a niños si ya tienen enfermedades cuya causa es desconocida. Creo que las pruebas genéticas serán cada vez más habituales y cada vez más amplias. Y estoy bastante seguro de que en algún momento será normal hacer un diagnóstico genético en la infancia y hacer por defecto el estudio completo del genoma y no solo específicamente de un gen o un panel concretos, sino que se analice todo el exoma o todo el genoma. Y tal vez llegue a ser algo rutinario hacer un análisis completo del genoma de cada recién nacido, como el examen de detección de enfermedades que se les hace y que los datos se almacenen en un chip. Eso aún no es posible. En Alemania existe el derecho a no conocer los resultados genéticos. ¿Pero es posible no saberlo si a alguien de la familia le han diagnosticado una enfermedad hereditaria? ¿Y cómo nos afecta esta sospecha? Jana no vive en una burbuja con su extraña mutación. Tiene un hijo. Y él fue su primer pensamiento después del diagnóstico. Mi hijo tenía 12 años y sentí pánico. Tenía mucho miedo porque mi mayor preocupación era que mi hijo lo tuviera, pues genético significa hereditario. La probabilidad de que su hijo tenga la misma enfermedad es muy baja, según le aseguraron los genetistas. La propia Jana heredó este defecto genético tanto de su padre como de su madre. Dos veces la misma mutación que solo produce la enfermedad si se combinan. Un caso poco habitual. Su hijo está protegido por el cromosoma paterno, que muy probablemente es saludable. Si algún día se casa y planea tener hijos, entonces deberían tomar mis diagnósticos e ir al instituto genético más cercano para hacer las pruebas. Seguro que para entonces esas pruebas se harán a todo el mundo y solo nacerán personas genéticamente perfectas. Tal vez no, pero él especialmente debería hacerlo. Hasta entonces, la rara enfermedad hereditaria es tabú en su hogar. Probabilidades, riesgos, temores. Jana quiere mantener estos temas alejados del joven de 17 años. No lo permitiré. Observo a mi hijo. Y creo que uno es lo que piensa. Si ahora se lo induzco a mi hijo, podría ser que empiece a preocuparle. Y entonces la probabilidad de que tenga una pseudoenfermedad es bastante alta. Así que lo dejo. Los estudios dicen que incluso el miedo a una enfermedad puede enfermar. Este fenómeno funciona como el efecto placebo, solo que de forma inversa. Si esperamos tener una enfermedad, podemos desarrollar síntomas. Los pronósticos cambian la opinión sobre nosotros y sobre los demás. Cuando se hace la prueba a una persona, siempre se tiene al menos información potencial sobre otros miembros de la familia. Las decisiones nunca están aisladas, sino que siempre se relacionan con otros parientes. Y precisamente si uno tiene antecedentes genéticos, sus familiares están potencialmente afectados. Cada enfermedad genética particular alberga explosivos para familias completas. Katrin ha viajado de Berlín a Leipzig para encontrarse con amigos y visitar a sus padres. Cuando le diagnosticaron que su cáncer de mama es genético, surgieron muchas preguntas. ¿De quién viene esta mutación? Hasta entonces no se conocía ningún caso de cáncer de mama en la familia. Su madre se hizo la prueba sin pensarlo demasiado, también para saber si ella misma podía enfermar. Fue una consulta como un monólogo, muy seria, aburrida y terrible. Y recuerdo que salimos y lo primero que hice fue comprar girasoles. Lo recuerdo. Sí, podría ser que yo también tuviese algo, ¿cierto? Y quería saberlo. O quería saber quién había sido, mi esposo. No se puede culpar a nadie. Está bien así. Él tampoco puede hacer nada. Pero entonces quise hacerme la prueba. y me tranquilicé un poco por mí, pero en el caso de Catherine, lo siento enormemente, pero no se puede hacer nada. No pudimos dirigirle la palabra durante 2 días. Estaba muy molesta. No, no estaba molesta. Sentía o me dolía enormemente, Catherine, haberte dejado algo así. Podrían haber sido muchas otras cosas, pero no esto. En casos extremadamente raros, la mutación no se hereda, sino que surge espontáneamente. En realidad, se considera que si la madre no tiene el gen del cáncer de mamas, debe provenir del padre, pero él no quiere saber nada sobre pruebas genéticas. Puedo comprenderlo, porque entonces de pronto lo tienes en un papel, ya no puedes ocultarlo, ya no puedes decir, ah, no, no tengo eso, y si mi padre no quiere porque dice que ya es mayor, debo aceptarlo. ¿Cuánta verdad soportamos? Para los genes de cáncer hay exámenes de detección y cirugías preventivas. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades hereditarias son incurables, hasta ahora. En los laboratorios genéticos, los científicos usan tijeras genéticas directamente en el ADN de las células humanas y tratan de repararlo. Recibimos muchos correos electrónicos y cartas de personas con enfermedades genéticas que nos escriben para ver si podemos ayudarlos. Por supuesto, tenemos que consolarlos un poco porque estamos desarrollando estas tecnologías, pero deben probarse en ensayos clínicos con médicos. Curar todas las enfermedades hereditarias, una posibilidad que aún se encuentra muy lejos. Sin embargo, es sorprendente lo que puede hacer el equipo internacional del profesor Buchholz. En células infectadas por el VIH, eliminó por completo el genoma causante de la enfermedad en el que se había infiltrado el virus. En experimentos lograron eliminar el VIH del genoma en animales vivos. Causó sensación entre los científicos. La investigación con modernas tijeras genéticas causa la misma euforia que la cirugía en el siglo XIX. Creo que la cirugía del genoma, como se la llama a menudo, tendrá una función muy similar. Me atrevo a pronosticar que en 50 años se habrán llevado a cabo tantos tratamientos de cirugía genética como cirugías convencionales. Ahora el laboratorio del profesor Buchholz se propone curar la hemofilia hereditaria en células donadas por un muchacho enfermo de Dresde. Gracias a los análisis, los científicos conocen muy bien la mutación causante de la enfermedad. Una sección del ADN está retorcida y no puede separarse. Por lo tanto, las células no forman cierto factor de coagulación que todo ser humano necesita para cicatrizar las heridas. Como ves, laten aquí. Sí. Se mueven. Sí. Pero no todas igual. Lo que producimos en principio es una enzima que puede corregirlo, capaz de hacer que esta sección de ADN se tuerza en la dirección correcta, y esperamos poder aplicarlo, aunque primero tengamos que esperar, porque por los muchos otros medicamentos que existen, sabemos que debemos empezar con mucho cuidado y comprobar con muy pocos pacientes si hay efectos secundarios no deseados, porque en todo lo que estamos haciendo, es la primera vez que se prueban estas nuevas tecnologías y creo que hay que tener cuidado. Primero los investigadores solo modifican las células en el laboratorio. El siguiente paso es la experimentación con animales. Recién entonces se hacen pruebas con pacientes. De tener éxito, un hemofílico ya no necesitará de medicamentos. Sin embargo, todavía transmitiría el defecto genético. Los investigadores solo podrían curar la enfermedad hereditaria por completo si cambian las células germinales a partir de las cuales los humanos nos desarrollamos. En Alemania esto lo prohíbe la Ley de Protección de Embriones. Entonces el ser humano se dispondría a modificarse a sí mismo, a modificar la siguiente generación. Y eso, por supuesto, es más difícil. Siempre existe el peligro, como todas las cosas, como con la energía nuclear o la bomba atómica. Si se tiene ese tipo de armas o cualquier tecnología nueva, puede usarse para algo bueno y también puede usarse para algo no tan bueno. Una intervención en la línea germinal humana todavía se considera demasiado arriesgada. Modificar el material genético en un óvulo fertilizado es irreversible. La disección del gen no solo afectaría al paciente, sino también a toda su descendencia. El árbol genealógico de la humanidad sería modificado, con consecuencias y riesgos incalculables. La forma en que los genes modificados interactúan con otras partes del genoma aún no se ha estudiado por completo. Jana no cree que habrá una cura para su defecto genético. Ella ha encontrado su propia forma de lidiar con la enfermedad, la aceptación. Ya no lo veo como un enemigo. Prácticamente me amigué con todo esto. Hago ergodinámica, practico yoga, me divierto, vivo mi vida y creo que esa es la mejor forma de terapia. Yo no me tambaleo ni nada. Estoy muy orgullosa. El habla ha mejorado mucho. Y también mi forma de andar. Ahora puedo caminar en línea recta y puedo hacer esta prueba. Por lo general, en otros, el dedo va a parar a cualquier lado menos en la nariz. Los neurólogos están entusiasmados. Ergoterapia, fisioterapia y hoy logopedia. Jana completa todas las semanas un programa gigantesco para mantener sus habilidades el mayor tiempo posible. Me cuesta encontrar las palabras. Me pasó también ayer. Sí. Así que tiremos los dados. Exacto. Veamos cómo sale hoy. Un ejercicio contra la afasia. Combinar todas las letras de los dados en palabras con significado. Una tarea compleja. ¿Tienes algo para comenzar? Tengo una idea, pero no sé si sirve. Es genial. ¿Qué tienes? Domesticado. Oh, es una palabra larga. Perfecto. Bien, espera y verás. Listo. Muy bien, eso fue rápido. Los neurólogos dicen, la estadística dice esto. A lo que yo respondo, no pueden decir eso, no tienen idea. Ni siquiera saben cómo se desarrolla la enfermedad. Solo tienen unos cientos de personas en Alemania con los que guiarse. Y a partir de eso hacen una estadística. Conmigo que no cuenten. De ninguna manera. No pienso participar. Encuentra un punto en el que concentrarte. ¿Podemos cambiar las estadísticas a nuestro favor? ¿Solo con proponérnoslo? Katrin también se esfuerza. Al menos 3 veces por semana hace deporte para no volver a enfermarse. Participa en un estudio que trata de demostrar que el ejercicio y la dieta mediterránea reducen a la mitad el riesgo de que vuelvan a desarrollar... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes, que serán suyos todos los viernes desde la 1 de la tarde hasta el domingo, son... Esa pareja feliz, Cala Bunch, Plácido y Patrimonio Nacional. Digita las redes sociales de la Casa de la Cultura, Cinemateca Nacional, Ulises Estrella y Vimeo del Instituto Cervantes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. confiamos en que comer sano y hacer ejercicio regularmente sea tan valioso como la quimioterapia que hice, que hay que prevenir para no sufrir una recaída, es decir, reducir el estrés, moverse, alimentarse de forma saludable, contribuir así a que no surjan nuevas mutaciones. Esa es la esperanza, y noto que me hace bien. Extiende la pierna hacia atrás. Aún no hay datos confiables sobre si un estilo de vida mediterráneo puede evitar que personas con genes cancerosos desarrollen tumores. Hasta ahora, 5 años después de sufrir cáncer, Catherine no ha tenido recaídas. 2 veces al año me hacen una ecografía para comprobar si todo está bien. Y 1 vez al año me hacen una resonancia magnética, porque todavía tengo algo de tejido residual de la glándula y existe el peligro de que a partir de este pueda haberse formado algo. Estas siempre son fechas muy sensibles. Hay mucha presión sobre Catherine. Lo mejor para ella son 4 cucharadas diarias de aceite de oliva, vegetales, frutas y mucho pescado, como en los países mediterráneos. Deliciosas. Quiero unas cuantas. ¿Qué papel desempeñan los genes y nuestras circunstancias y estilo de vida? Stefan es arquitecto y tiene un gran interés en comprender su cuerpo. Es por eso que desde hace poco participa en un estudio a largo plazo. NACO es el mayor estudio sanitario de Alemania. El objetivo es encontrar nuevos biomarcadores para enfermedades sociales. ¿Qué papel desempeñan, por ejemplo, los factores genéticos? ¿Quién tiene riesgos individualmente? Una investigación para un futuro más saludable. Curiosamente, un amigo me había contado antes sobre toda esta historia de NACO, porque había sido seleccionado y hablaba muy bien del proyecto. Y cuando recibí la carta en la que me decían que me habían seleccionado, tenía muy claro que quería participar. Stefan es uno de los 200.000 participantes, todos seleccionados al azar de los datos de registro. Le hacen un escáner cada 4 años y medio y le cede a NACO los datos sanitarios de su seguro de salud y da información periódica sobre sus hábitos alimenticios. Todo ello voluntariamente. Esta es una prueba para evaluar su capacidad olfativa. Cuero de zapatos. No deje ningún orificio. Me gusta ver que se ocupan tanto de mí y controlan todo. Tengo la sensación de estar bastante saludable, pero de ahí en más, puedo imaginar que el resultado podría ser un poco ambiguo. Por el momento, Stefan está en plena forma. Sin embargo, el estudio debería durar 30 años o más. El material genético de su sangre estará disponible durante muchos años y puede descongelarse en cualquier momento para futuras investigaciones. Los avances en tecnología y robótica permiten almacenar de forma segura 21 millones de biomuestras a 80 y 180 grados bajo cero. En el transcurso de este estudio, muchas personas desarrollarán enfermedades. Diabetes, cáncer y ataques cardíacos. Entonces, podrán retroceder 5 años, tomar una muestra almacenada y preguntar, ¿podemos diagnosticar mucho tiempo antes con marcadores modernos en sangre? Para eso es este estudio. NACO es el mayor estudio poblacional de Alemania hasta el momento. Un proyecto superlativo. Pocos científicos lo ven de forma crítica. Para la profesora Samersky, este tipo de estudios cambian por completo la medicina tal como la conocíamos. Realmente hay que pensar muy bien lo que significa que me digan que en 5 años podría contraer cáncer o que en 10 años podría contraer una enfermedad cardiovascular. Eso es tan solo un podría, solo se ha calculado estadísticamente. Y de todos modos, me identificarán como portador de riesgo y tendré que comportarme en consecuencia. Hasta ahora en medicina, las personas reciben tratamiento solo cuando enferman. En el futuro se podrán detectar cada vez más factores de riesgo en personas sanas. Así que en el foco no estarán solo los enfermos, sino todos. Todos somos portadores de riesgo potenciales. Y si lo miramos bien, en parte es una estrategia. Permite ganar dinero al definir a las personas como enfermas y decir que necesitan tratamiento. Cuando el punto de partida para el tratamiento médico ya no es alguna forma de enfermedad, sino riesgos que se pueden atribuir a las personas, y estos son cada vez más, a medida que se vayan haciendo más estudios, pronto nos tendrán a todos como pacientes. ¿Nos amenaza un sistema médico que nos vigile constantemente, que nos alerte constantemente aunque solo haya ciertas probabilidades de que ocurra un caso grave? Para Melanie, el monitoreo de su salud ya es cotidiano, y como paciente de cáncer de colon es vital. Hace algunos días se hizo un examen. No tiene metástasis. Ahora está esperando el próximo resultado. Sería genial si además no tuviese una disposición genética. Que simplemente yo haya tenido mala suerte y que mis hijas no lo hayan heredado. Sería maravilloso. Y ese es el riesgo del 50%. Pero a mí me tocó. Siempre tengo esa suerte. Sí. Tengo sentimientos encontrados. ¿Señora Mora? Hola. Hola, buen día. Buen día. Qué bueno que esté aquí. Vayamos al consultorio. En unos segundos, Melanie sabrá si lleva la base para el cáncer colorrectal en su genoma, o si el cáncer se produjo por casualidad. Bien, comenzaré con el resultado. En su caso, analizamos los genes comunes del cáncer colorrectal y no se han detectado modificaciones que podrían identificarla como portadora de una enfermedad tumoral hereditaria. Muy bien. En otras palabras, ahora podemos eliminar todo un abanico de enfermedades de la lista que ya no es necesario considerar. También significa que no tenemos indicios de que porte una modificación genética que pueda transmitirle a su descendencia. Eso es bueno. ¿Tiene alguna pregunta? No, por ahora no. Ahora quedé tranquila. Me alegro. Estoy aliviada, desde luego. Muy aliviada. Tal vez mi cáncer fue causado por la mala suerte, el estilo de vida u otra cosa, y no es un problema genético, al menos ninguno conocido. ¿Y sí? No hay un problema, no se puede transmitir, eso es bueno. Cese de alarma, pero solo por el momento. Todo lo que podemos decir es que con la tecnología y el conocimiento que tenemos ahora, no hemos encontrado nada llamativo. Sin embargo, en unos años la situación podría ser muy diferente si tenemos más conocimiento y si las posibilidades técnicas del diagnóstico genético se desarrollan aún más. En la actualidad, los genetistas pueden realizar pruebas en alrededor de 100 genes de cáncer, genes individuales que han mutado. Estas son las denominadas enfermedades monogénicas. Sin embargo, en la mayoría de las enfermedades están involucrados varios genes, son poligénicas, mucho más complejas y mucho más difíciles de identificar. Recién podrían descubrirse si hubiese estudios aún mayores con aún más sujetos de prueba. Seguramente se detectarían y probarían modificaciones inesperadas en varias personas. Y en ese sentido, no hay nadie genéticamente sano. Esto solo se puede analizar en factores hereditarios individuales y decir que todo es normal con respecto a este o aquel material genético. Si puede hablarse de normalidad, pero toda persona sana tiene modificaciones en sí que podrían causar problemas en su descendencia. Catherine se alegra de que se haya identificado su gen cancerígeno y de haber recibido la terapia adecuada. De lo contrario, podría no haber sobrevivido. Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento también significan en su caso que no podrá tener hijos. Con esta predisposición genética, no sé si querría transmitirlo. Prefiero ser una calle sin salida en sentido genético y decir, hasta aquí llegó. Prefiero ser la tía que se divierte con hijos de otros que traer yo misma niños al mundo. Catherine ha aprendido a vivir con su defecto genético y el riesgo cada vez mayor de cáncer. Por supuesto que tengo momentos en los que pienso, ¿por qué tengo que cargar con esto? ¿No era suficiente tener solo cáncer? Pero entonces estoy de nuevo haciendo suposiciones. Eso no sirve de nada, solo me enfada, así que me digo, bien, ahora lo sé, lo acepto y sigo adelante. Ahora solo planeo el año en el que estoy, y todo lo demás lo dejo venir. Así que ahora, a menudo dejo que venga a mí lo desconocido. Para Jana, el futuro también está abierto, a pesar de su grave defecto genético. Por supuesto que tengo miedo. Pero el miedo y la angustia son dos cosas diferentes. La angustia se come el cerebro y consume el alma. Y el miedo lo protege a uno, quizás de tomar decisiones equivocadas. De modo que tengo ese miedo natural, no la angustia que me devora. Bien, hacia adelante. Exacto. Ahora una gran sonrisa. Jana tiene muchos planes. Hoy se hace fotos profesionales. Además de cobrar su pensión, aún trabaja como instructora de protocolo. Algo increíble para los médicos. He decidido que repetiremos esto cada pocos años, porque quiero hacerlo. Porque nadie sabe cómo irá. Nada está escrito. Si vendré en silla de ruedas o no. Los neurólogos dicen que sí. Yo digo que no. Perfecto. Hagamos una más. Siempre pienso en la profecía autocumplida. Si pienso todo el tiempo que podría venir en silla de ruedas o que podría morir, terminará por suceder. Por eso me imagino que con 70 años aún iré por ahí, muy elegante con mi bastón y con una joya bien grande, y todo estará bien. Jetzt so ist auch cool. Genau, nochmal so ein bisschen leicht den Kopf. Ja, nicht zu doll.